en la FM Riachuelo 100.9. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días, ¿cómo va? Comenzamos otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia la hacemos junto a los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ellos vienen aquí justamente a mostrar que están trabajando junto a sus docentes, a sus maestras, a sus profesores, junto a la gente de la escuela, bibliotecarios, bibliotecarias. Sí, porque consideramos que eso está muy bien compartirlo con toda la comunidad, en este caso del barrio de La Boca. Y bueno, así comenzamos este Hora Libre, que es una producción del programa REC, que coordina Mariano Molina. Me acompaña justamente Alejandra Zárate, mi compañera, que está registrando todo este momento. ¿Para qué? Para que ustedes, a través de nuestra página web, que es programarec.com.ar, puedan revivir este momento cuando tengan ganas, ¿sí? Entran a nuestra página y ven las fotos, escuchan el programa nuevamente. También nos acompaña Alejandra Ruiz, que nos está sacando al aire, nuestra operadora técnica. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y ahora quiero que se presenten ellas, se presenten ellos, quienes me están acompañando en este momento, justamente aquí en la mesa de FM Riachuelo. ¿Cómo va, chicos? ¡Bien! Ahí fue el corito de ángeles. A ver, ¿quién me va a contar, sí? ¿De qué escuela vienen? ¿A qué grado van? ¡Ay, cuántas manos! A ver, ¿a qué escuela van ustedes? Vengo de la escuela Nicolás Avellaneda, número 8 del Distrito 1. Muy bien. ¿Grado? Cuarto C. Cuarto C. Tenemos aquí a los chicos y a las chicas del cuarto C, ¿sí? De la Escuela Nicolás Avellaneda, ¿sí? Bueno, ¿alguien me quiere contar algo de la escuela a la que ustedes asisten todos los días? A ver, ¿alguien que no haya levantado la mano? A ver, contame, ¿cómo es la Escuela Nicolás Avellaneda? ¿Dónde queda? Queda en la calle Talcahuano y Viamontes. Uh-huh. ¿Cerquita de qué? A ver, ¿qué me puede contar? De Tribunales, uh-huh. de Teatro Colón. Sí. Del Obelisco. Sí, claro, y también quedaría por ahí cerquita. Sí. A ver, Osvaldo. De la AFA. Ah, claro, queda a la vuelta. Acércate un poquito. La Plaza La Valle. Uh-huh. La Escuela Presidente Roca. Ajá. Claro, hay una escuela muy importante enfrente. Bueno, ustedes pertenecen al cuarto C y son. Yo los voy a hacer que se presente con el nombre, ¿sí? Así quienes escuchan sus voces lo pueden identificar con el nombre. A ver, tu nombre. Agustín. Agustín del cuarto C, por ahí tenemos a Leonel. Leonel. A mi lado, Nayara. Por ahí tenemos a Sharon. María Sol. Osvaldo. Giovanni. Ellos y ella pertenecen entonces al cuarto C de esta Escuela Nicolás Avellaneda. A ver, ¿y la Escuela Nicolás Avellaneda? ¿Qué jornada simple, completa? ¿Quién me cuenta un poquito ahí adentro? A ver, por acá. Bueno, es una jornada completa y bueno. O sea que comen ahí adentro. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la comida que más gusta en el comedor de...? Bueno, la mía es el pollo. ¿El pollo? Quedan con el arroz. Quedan con el arroz. Pollo con arroz. ¿Por ahí? Milanesa. Ah. Con papa. Con papa. ¿Y por ahí? También puré de papa con medallones. Bueno, ha ganado ese menú entonces. ¿Y cómo es esto de encontrarse con los compañeros en el horario del almuerzo? ¿Está bueno? Se siente re lindo porque así hablamos, hicimos cosas que nos gusta decir al frente de ellos y me gusta la escuela. ¿Te gusta la escuela? A ver, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela Nicolás Avellaneda? Ir a natación y hacer práctica y gimnasia. ¿Sí? Ay, claro, porque hay que estar todo el día en la escuela, ¿no? No todos se sienten bien estando todo el día en la escuela. ¿Qué me quieres decir? Decilo al micrófono. ¿Y el postre no nos preguntaste? ¿Qué error que cometí? No pregunté cuál es el postre más rico. ¿Cuál es el postre más rico? El helado. El flan. El helado. El helado. El flan y el helado. Bueno, ganó el helado. ¡Sí! Sí. Bueno, así que está buenísimo esto de estar todo el día dentro de la escuela. Sí. Habría que preguntarle qué opinan las maestras, ¿no? A veces las hacemos renegar. A veces las hacemos renegar. A ver, ¿me cuentan con quién vinieron? Ay, cuántas manos. A ver, ¿quién habló? Vos, a ver, contame. Vinimos con la profe Ale y con nuestra bibliotecaria Luisa. Con la profe Ale. ¿Y la profe Ale está todo el día con ustedes? Sí. Sí. Sí, y la quieren, ¿no? Ella que no nos está escuchando en este momento. Sí, muchísimo. ¡Ay, qué lindo! El muchísimo es de verdad, señor. Y con Luisa, ¿dónde estuvieron trabajando con Luisa? A ver, dale, Sharon. Estuvimos trabajando en la biblioteca hasta cuando empezó el año de cuarto C. Estuvimos practicando, estuvimos hablando temas para decir este día. Sí, Luisa trabaja un montón y hace un montón que está trabajando el proyecto de radio con los chicos. Y esta vuelta hubo muchos grados que participaron del proyecto de radio, ¿no? ¿Qué me quieres decir? Quería contarles un poco sobre los proyectos que tenemos en el colegio. Ah, bueno, a ver, contame. Como Carlos Gardel, estamos estudiando sobre Carlos Gardel. Uh-huh. Y el cuento de Osvaldo Soriano que se llama El gato de París. Ajá. No, El negro de París, disculpa. Bueno. Dale, contame. Y la media de los flamencos. Las medias de los flamencos, sí. Que es un cuento de Horacio Quiroga, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué más? Después tendríamos que aclarar por qué también es tan importante el proyecto de Carlos Gardel ahí adentro de la Escuela Nicolás Avellaneda. También tenemos... A ver, Sharon, contame, ¿por qué es? Bueno... Carlos Gardel fue un cantante muy famoso de tango. Sí, pero aparte, ¿qué relación tenía con la escuela, Nicolás Avellaneda? Estudió en primero B en nuestra escuela. Claro, era alumno de la Escuela Nicolás Avellaneda. El mejor alumno. ¿El mejor alumno? ¿Sí? ¿Y se portaba bien? Sí, a veces. A veces, sí, decime. Y era picarón. Era picarón. ¿Por qué decimos que era picarón? Era picarón. Lo dejamos ahí. Hacemos un punto final. ¿Sí? Sí. Bueno, y alguien me va a contar sobre la historia de la escuela. ¿Qué tienen? Porque tiene muchos papelitos. A ver, dale, contame. Yo les quisiera contar cómo comenzó. Acércate un poquito. Escuela. A ver, contame. En su inicio, un 3 de octubre de 1886, se inauguran simultáneamente 40 escuelas. Entre ellas, la nuestra se llamó Escuela Graduada de Niñas de la calle Talcahuano y Viamontes. ¿De niñas o de niños? De niñas. Era una escuela de chicas. Sí. Ajá. Antes era más linda. ¿No había chicos y era más linda? Sí. ¿Vos decís? Pero era mejor. Porque van los varones también. Sí. ¿Cómo se lleva este cuarto grado de las nenas y los nenes? Muy bien, muy bien. A veces. Bueno, más o menos. Algunas veces tenemos peleas. Bueno, bastantes grandes. Y vamos a hablar de cosas positivas. ¿Algo más nos queda para contarles sobre la escuela? ¿Sobre la historia de la escuela y demás? Yo pregunto, capaz que nos queda. A ver, decime. Nuestra biblioteca tiene un nombre muy especial que, bueno, les queremos contar. Ajá, a ver, ¿cómo se llama la biblioteca y esas cosas? A ver, decime, Osvaldo. Carmen Obrega de Avellaneda. ¿Y quién era la señora esa? A ver, dale. Carmen Obrega Avellaneda. Nació en Buenos Aires el 16 de julio de 1838. Sus padres fueron Juan de Obrega y Juana Miguens. Carmen Obrega se casó con Nicolás Avellaneda en 1862 y tuvieron 12 hijos. ¿12? ¡Wow! ¡Muchos! Carmen aseguró un hogar virtuoso y respetado, además atrajo simpatías al hombre público. Son numerosas las instituciones fundadas y presididas por la señora de Avellaneda. Carmen Noriega muere a los 61 años de edad, con 14 años después de su esposo, quien falleció en 1885. Hay que recordar que Nicolás Avellaneda fue presidente de la nación, ¿no? Sí. A ver, ¿y qué más nos puedes contar de Nicolás Avellaneda, que es el esposo de la señora? Nicolás Avellaneda nació un 3 de octubre de 1837 en Tucumán, Argentina. En su niñez y adolescencia pasó varios años en Bolivia y algún tiempo después ingresó en la Facultad de Derecho de Córdoba, donde se recibe de abogado a los 20 años recién cumplidos. Uh-huh. Se trasladaba a la ciudad de Buenos Aires con su familia, donde empieza a ejercer el derecho y además se dedicaba al periodismo. Tiene una cátedra en la Facultad de Derecho. En el transcurso de los años se casa con una joven, con Carmen Nóbrega, con quien tiene hijos. Fue presidente de la nación entre 1877 y 1880. Enfermo gravemente, con el fin de iniciar un tratamiento, viaja a Europa, pero su salud se agrava y vuelve a la Argentina, falleciendo el 25 de noviembre de 1885 a bordo del buque que lo traía de regreso. Ajá. Bueno, ahí tenemos la biografía de Nicolás Avellaneda, que le da el nombre a la escuela que ustedes van. ¿Nos quedaría algo más en este bloque? Sí. A ver, contame. Él tiene algo. A ver, ¿quién tiene algo? Después, bueno, hay un audio, porque los chicos... A ver, ¿qué quieres decir, Sharon? No me... Que estuvimos practicando una canción para ustedes, se llama Calla, Calla, Catalina. Claro, Calla, Calla, Catalina, que es el audio número uno, ¿sí? Vamos a escuchar música en vivo en el en la biblioteca de Luisa, pero los chicos lo grabaron, ¿sí? Así que vamos a musicalizar con lo que ellos cantaron, Calla, Calla, Catalina. Estaba la Catalina sentada bajo una red, sintiendo la frescura de las aguas de Coré. De pronto pasó un soldado y la hizo detener. Deténgase, mi soldado, una pregunta le voy a hacer. ¿Usted no ha visto a mi marido en la guerra alguna vez? Yo no he visto a su marido, ni tampoco sé quién es. Mi marido es alto y rubio y tan hermoso como usted, y la punta de la espada lleva escrito San Andrés. Con los datos que me ha dado, su marido muerto es. ¿Y me dónde? Y me ha dejado un dicho que me case con usted. Eso sí que no lo hago, eso sí que no lo haré. 7 años lo he esperado y 7 años lo esperaré. Y si entonces ya no vuelve, un contento yo miré. Y a mis 3 hijas mujeres yo me las llevaré. Y a mis 3 hijos varones a la guerra llevaré. Calla, calla, Catalina, calla, calla de una vez, que estás enfrente de tu marido que no has podido reconocer. Muy bien, ¿quién eran los que cantaban? Era yo y Leo. Muy bien, ¿y cómo se animaron a cantar? ¿De quién fue la idea? Mía, es que yo vine a la escuela, era nueva, y yo les pensé a cantar esta canción a mis amigas. Entonces, cuando yo pasé a cuarto, como sabía que iba a la radio, le dije a la señora Luisa si podíamos cantar esta canción, y yo hice que Leo cante. Muy bien, Sharon. Fue idea de ella, ¿y vos cómo te sumaste? No sé, porque me había dicho y yo también estaba practicando esa parte. Muy bien, esta canción se cantaba, desde cuando yo era chiquitita, ¿sabes? Bueno, vamos a hacer una pausa para hacer la tanda de la radio. Estás escuchando FM Riachuelo. Acá no se rinde nadie, carajo. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria, carajo! FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. De Olinda Carrizo, Movimiento Nacional Campesino Indígena. ¡La CETEP es campesina! ¡La CETEP es indígena! ¡La CETEP son esos barrios que han sido marginados por este sistema que dice que no nos quieren incluir! ¿Quién le ha dicho que queremos incluirnos en un sistema de injusticia? ¿Quién le ha dicho que nos queremos incluir en un sistema de desigualdad? ¡Estamos construyendo otra sociedad! ¿Quién quiere estar viviendo en el capitalismo? ¡No! Los campesinos, las campesinas, estamos convencidos que con la CETEP, no solo que nos reconozcan que somos protagonistas de una economía que es popular. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Los tendrían que meter presos a todos. Venimos organizada de manera autogestiva en una marcha. Me parece que es primero ilegal y segundo antidemocrático. En mayo de 1969, el gobierno dictó un decreto con el que derogaba el descanso del sábado y se congelaban los convenios colectivos y los salarios de los trabajadores de la industria automotriz. Córdoba lideró las masivas protestas en las que se desató una feroz represión que encarceló a muchos manifestantes, dejó decenas de heridos y 16 muertos. Los trabajadores recuperaron el sábado como día de descanso. La protesta no es un delito. La protesta permitió el acceso a las condiciones dignas del trabajo. La protesta permitió hacer visible la ausencia de ese derecho. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el barrio con las chicas y los chicos de la escuela número 8 del Distrito 1, Nicolás Avellaneda, con este cuarto C que vino a compartir la mesa de FM Riachuelo junto a nosotros, ¿sí? Y cambiamos de grupo, así que quiero que se presenten, ¿eh? Por ejemplo, acá tenemos a... A Yelen. Por ahí... Milena. Daniela. Harry. Osvaldo ya estuvo, así que no lo vamos a presentar de vuelta. Melanie. Y por acá tenemos... Gabriela. Bien, estamos todos preparados y presentados, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar en este bloque? ¿Sí? ¿Ustedes estuvieron leyendo algo? ¿Qué estuvieron leyendo? Negro de París. Uh-huh. El Negro de París. ¿De quién? De Osvaldo Soriano. De Osvaldo Soriano. Bueno, ¿quién me quiere contar o me cuentan primero de qué se trata la historia o después y después la biografía o al revés? ¿Quién quiere empezar? Dale, contame vos. Osvaldo nació en Mar del Plata en 1943. Trabajó como periodista y durante la dictadura militar que comenzó en 1976 vivió el exilio en Bruselas. Fue un escritor destacado y respetado por sus colegas. Es autor de varios cuentos y novelas, entre ellos Triste, Solitario y Final, No Habrá Más Penas Ni Olvido, Cuarteles de Invierno y A Sus Plantas Rendido un León. Soriano murió en 1997. Muy conocidos. esos textos de Soriano. Y a ver, el que leyeron ustedes, ¿con qué tenía que ver? A ver, ¿me cuentan? El resumen es, el protagonista de esta historia es un chico argentino que debe abandonar su país junto a sus padres durante la dictadura militar de 1976. La familia se va a Francia, pero tiene que dejar en Buenos Aires a la mascota del nene, la gatita Pulque. Instalada en París, el chico tendrá que aprender un nuevo idioma, adaptarse en una nueva escuela y buscar nuevos amigos, en una ciudad desconocida y diferente. Allí conocerán al negro, un gato tranquilo y distante de misteriosos poderes, con el que aprenderá un viaje a través de los tejados, que lo llevará hasta la Torre Eiffel. Desde lo alto de la torre podrá ver lo que solo puede ver con la mirada del negro, su patria, Buenos Aires, al otro lado del mar. Y digamos, a través de toda la historia está la figura de un gato, que después ustedes estuvieron trabajando sobre ese animalito, ¿no? Sí. Sí. Sí. Vamos a escuchar varias cosas relacionadas con el animalito este. ¿Algo más me quieren decir sobre este texto? Oh, tenemos un audio, ¿sí? Que en el cual vamos a escuchar algunas adivinanzas, algunos colmos. Vamos a ver de qué se trata. Hola, buenos días. Mi nombre es Erika, de Adivinanza y Complic. Si preguntas mi nombre, mi inicial está en guante y mi segunda letra anda siempre a volante. La tercera y la cuarta se hallarán en total. Soy el más listo y guapo, pero el menos cordial. ¿Quién soy? El reino de Revé. Me dijeron que en el reino de Revé nada el pájaro y vuela espé, que los gatos no hacen miau y dice yeah, porque estudia mucho inglés. María Elena Wong. Bueno, y ahí escuchábamos algunas cosas que grabaron los chicos en la biblioteca de la Escuela Nicolás Avellaneda. Bien, estábamos con los gatos, ¿sí? Porque ustedes leyeron El Negro de París, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que prepararon también relacionado con los gatos? El de Oda al Gato, de Pablo Neruda. Ah, ¿y qué es la Oda al Gato de Pablo Neruda? ¿Qué es, una poesía? ¿Qué es? Sí, es una poesía que trata de gatos y de... Sí, y de gatos. Bien. Y de gatos. ¿A quién le gustan los gatos de por acá? Ay, hay pocas manos levantadas, ¿sí? A las chicas les gustan los gatos. Bueno, sí, porque estuvieron trabajando sobre gatos. Entonces, ¿quién grabó la oda al gato, por ejemplo? ¿Vos? Sí. Y a ver, decís, ¿yo qué soy? El nombre, vamos. Yo soy Daniela. Y grabé la oda al gato, que es el audio número 3. Y los poetas dicen algo más. Un gato, estoy seguro, podría caminar sobre una nube sin atravesarla. Julio Verne. Las personas a las que no les gustan los gatos, seguramente en otra vida fueron ratones. Oh, gatos estupendos, sé guasones y raros, y tumbados panza arriba, bañándose al sol. Federico García Lorca. Un maullido es un mensaje del corazón. Si un gato tiene tres colores, es una gata. En realidad, la casa es del gato, nosotros solo pagamos los impuestos. Si uno quiere ser novelista y escribir sobre los seres humanos, lo mejor que puede hacer es convivir con un par de gatos. Aldous Huxley. El gato negro es el más peligroso. Si su dueño lo maltrata, se transforma en cadela a las 12 de la noche y al caminar dejan sus huellas chispas de fuego. Los gatos tienen 7 vidas. Un escritor sin gato es como un ciego sin lazarillo, Osvaldo Soriano. Si se te cruza un gato negro, tienes que pedir protección, diciendo, San Honorato, sálvame de este gato. El gato anda sin más compañía que su propia y salvaje soledad. Y ahí estamos escuchando sobre los gatos, ¿no? Trabajaron bastante sobre gatos. Y hay otra cosa que ustedes hicieron con respecto a los gatos y que la hizo a Yelén, ¿no es cierto? ¿Me lo presentás? Sí. Estuvimos leyendo que los poetas dicen algo más sobre los gatos. Ajá. ¿Algún poeta en especial? Julio Verne. Osvaldo Soriano y Aldous Huxley. Muy bien, vamos a escuchar entonces esos poetas que hablan más sobre los gatos. Hola, buenos días. Mi nombre es Luciana Jacqueline Benítez Yegros y quiero compartir con ustedes Oda al gato, de Pablo Neruda. Oh fiera independiente de la casa, arrogante vestigio de la noche, perezoso, gimnástico y ajeno, profundísimo gato, policía secreta de las habitaciones, insignia de un desaparecido terciopelo. Seguramente no hay enigma de tu manera. Tal vez no eres misterioso. Todo el mundo te sabe y perteneces al habitante menos misterioso. Tal vez todos lo creen. Todos se creen dueños, propietarios, tíos de gatos, compañeros, colegas, discípulos o amigos de un gato. Y estamos con los gatos y la literatura, más o menos, ¿sí? Y a los chicos les gusta mucho hablar de animalitos, ¿sí? Y bueno, vamos a cambiar de animalito, porque los chicos, ¿qué leyeron de Horacio Quiroga? ¿Qué texto? ¿Qué cuento? La media de los flamencos. Vamos a pasar a hablar de los flamencos por un ratito, ¿sí? A ver, ¿quién me cuenta? ¿O de Horacio Quiroga o del texto? ¿Quién quiere empezar? Dale, Osvaldo, acércate al micrófono y decímelo fuerte. Yo tengo la biografía de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878 y murió el 19 de febrero de 1937. Un poquito más fuerte, ¿podemos? Sí. Fue un dramaturgo, o sea, cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Entre sus obras más destacadas se encuentran Cuento de amor, locura, muerte y Cuento de la selva, libro que fue escrito para sus hijos. Sí, y lo leen mucho los chicos, y hay muchos cuentos de Horacio Quiroga, los leen los más chiquitos como ustedes. Y a ver, ¿qué me querés contar vos? Acércate al micrófono. Este cuento se llama Las medias de flamencos y el autor... Acércate un poquitito más o acércale al micrófono, porque estamos un poquito lejos. Dale, Harry. Se llama Las medias de flamencos y es un resumen del autor Horacio Quiroga. A ver, ¿de qué trata la media de los flamencos? Se trata sobre unos flamencos que son invitados a una fiesta que organizaron las víboras y todos los invitados fueron vestidos con disfraces. Uh-huh. Pero los flamencos, molestos por no poseer unos y por tener piernas blancas y pálidas, deciden ir al kiosco a comprar unas medias blancas con rayas rojas y negras. Cuando llegaron, los vendedores no tenían esas medias, entonces un amarillo les dijo que de la lechuza este les consiguió unas raras medias que no parecían de tela. Eran blancas con rayas rojas y negras. Se las dio gratis, pero con una condición, que no pararan de bailar en la fiesta. Ya en la celebración, las víboras envidiosas de las medias de los flamencos esperaron un poquito más que fuerte, uno de dale. Ellos se cayera al piso por el cansancio de bailar para que ellas pudieran ver de qué estaban hechas. Cuando un flamenco se cayó, las víboras se dieron cuenta que las medias estaban elaboradas de piel de víbora. Entonces, enojadas, empezaron a morder a los flamencos. Arrepentidos, estos pidieron disculpas y desde entonces los flamencos tienen piernas de color rosa. Muy bien. Hermoso el texto. ¿Y se les gustó a ustedes? Sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Siempre está bueno leer alguna historia sobre animales, ¿no es cierto? Sí. Bueno. ¿Nos queda algo más para compartir? Si no, quiero que me presenten el tema que vamos a escuchar, que también ustedes lo cantaron. Contame. Es la canción de Don Gato. La canción de Don Gato. ¿Y quién cantó en la canción de Don Gato? Sharon, Gabriela, Daniela y Jacqueline. Bueno, perfecto. Vamos entonces a escuchar la canción de Don Gato, ¿no? El audio 5. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado. Miau, miau, miau, miau, miau. Sentadito en su tejado. Ha recibido una carta por si quiere ser casado. Miau, miau, miau, miau, miau. Por si quiere ser casado. Con una gatita blanca, sobrina de un gato pardo. Miau, miau, miau, miau, miau. Trata de usted, yo. yo no sé por qué. Los pobres coladores tienen mucha sed, porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué. Seguimos en Hora Libre en el barrio con las chicas y los chicos del cuarto grado C de la Escuela Nicolás Avellaneda. Y cambiamos nuevamente el grupo y tenemos que presentarlos. ¿Tu nombre? María Sol. Por ahí tenemos a... Georgina. Por acá... Leonel. Valeria. Matías. Ángela. Harry, ya lo habíamos presentado y ahí, acércate y preséntate. Alina. Bueno, ahora sí estamos todos presentados, ¿verdad? Bien. Hay un proyecto en la escuela que es el proyecto Carlos Gardel. ¿Alguien tiene para contarme algo? Vos, dale. Mi nombre es Valeria. Nació el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia. Hijo de Berta Gardés. Llegó a la capital argentina viviendo en los barrios bajos de la zona porteña frente al Río de la Plata. Realizó multitud de oficios para ayudar a su madre. Cantaba en las esquinas de las calles y reuniones como fiestas o agasajos. Entre sus canciones se destacan Mi Buenos Aires Querido, A Media Luz, El Día Que Me Quieras, entre otros. El 24 de junio de 1935, el avión en que viajaba Carlos Gardel por Colombia se estrelló en Medellín. Así murió esta figura, leyenda y mito, parte esencial de mejor música popular y símbolo de su patria adoptiva Argentina. Buenísimo. ¿Y ustedes están trabajando el proyecto Carlos Gardel en la biblioteca, con la seño? ¿Cómo están trabajando? Bien. Un poquito y un poquito. Y quienes también están trabajando el proyecto Carlos Gardel son los niñitos de primer grado. Sí. ¿No? Sí. Unos chiquititos. Que tenemos unos audios que nos mandaron los chicos, ¿sí? Justamente contando este proyecto. Nos fuimos a la casa de Carlito Gardel, bailamos tango, vimos video. Nos fuimos a 8, bailamos tango de vuelta ahí. Y vimos el video de Carlito Gardel y no se permitía pasar a donde planchaba la mamá. Solo le dejaba a la mamá nomás. Y vimos la cocina y ahí bailamos tango. Al menos porque donde planchaba la mamá tenía dos planchas y no estaba todo desordenado. Así que nosotros queríamos pasar pero no pudimos porque estaba permitido pasar. Nos fuimos a caminito y bailamos tango. Cada uno bailó con su pareja que formamos. Después, cuando nosotros fuimos ahí, cuando Carlito Gardel era un niño, nosotros vimos un cajón. Había la ropita de Carlito Gardel y el guante de Carlito Gardel. Cuando Carlito se estrelló del avión, todos pensaron que solamente se hizo una estrella. Su mamá no se permitía que cantaba porque no le gustaba que cantaba y quería tener una novia, pero su mamá no le permitía y le dio otra novia que Carlito Gardel no quería, decía cada vez no y ella no quería. Y una chica nos mostró la casa de Carlito Gardel. Nos contó toda la historia de Carlito Gardel. Y también en la casa de Carlito Gardel había un salón donde mostraba la tele y la película de Carlito Gardel. Y escuchábamos a los niñitos de primeros encantadores. Ellos estaban trabajando el proyecto Carlos Gardel y contaron sobre una visita que realizaron. También estuvieron leyendo un texto que se llama La Voz del Tango, que ¿quién lo escribió? Graciela Vega. Ah, perdón, es ella el que... A ver, acércate un poquito más al micrófono porque si no, no te vamos a escuchar nada. Acércate un poquito más, dale. Primer grado nos comenta sus proyectos. La historia de Carlos Gardel, La Voz del Tango, autora Susana Massabó. Ajá, es un texto que ellos leyeron. ¿Y alguien sabe algo sobre la autora? ¿Vos tenías algo? No. Vamos a escuchar este texto que leyeron los niños de primer grado. Carlitos grabó muchos discos y así llevó el tango a públicos de todo el mundo. También lo cantó en las radios para que todos pudieran escucharlo. Tarde llegó el momento del cine y entonces firmó cintas en las que actuaba y cantaba. La historia de Carlitos Gardel, La Voz del Tango, es el libro que leímos. Autora María Susana Massabó. Bueno, y ahí es, estábamos escuchando lo que los chicos trabajaron sobre Carlos Gardel, que es este tan conocido cantante, artista, porque también hizo películas, un montón de cosas, y que fue alumno de la escuela Nicolás Avellaneda, donde van los chicos, ¿sí? Bien, trabajaron muchísimas cosas, hay otros proyectos, que ¿con qué tienen que ver los otros proyectos? Los chicos de sexto B nos cuentan sobre su proyecto. Pou es de terror. Ajá, los chicos de sexto B justamente trabajaron historias de terror. Y bueno, nos mandaron para compartir algunos audios. Uno es Corazón Delator, me parece, que vamos a escuchar sobre un texto que ellos leyeron, ¿sí? Y que nos mandan este audio. Hola, soy Génesis Jiménez de Sexto B y mi compañero Tobías Quiroga de Sexto B. Vamos a contar el cuento del Corazón Delator. En una mansión había un viejo que tenía un empleado. El empleado estaba muy enojado porque el ojo izquierdo del amo, el viejo, tenía ojo de buitre. Él pensaba que el ojo estaba maldito. Todos pensaban que estaba loco. Pero un día decidió matarlo. Esperó que el viejo se duerma. A la medianoche entró en su cuarto, prendió la linterna. Pero el viejo se dio cuenta, así que volvió a su cuarto. El empleado el otro día mató al viejo. Y en el cuarto del empleado, bajo las maderas del piso, escondió el cadáver del viejo. Al otro día vino los tres policías a la mansión y dijeron: buen día, volvimos a investigar sobre el asesinato del dueño de la mansión. El empleado le dejó pasar todo. Todo iba bien. Después fue al cuarto del empleado. Los tres policías se sentaron. Todo iba bien. Sentía que un ruido que venía del piso tenía el sonido de un corazón. Así que el empleado confesó todo el asesinato. Bueno, ya escuchábamos parte del trabajo que están haciendo los chicos de Sexto B relacionado con los cuentos de terror. Hay otro audio que nos mandaron, que es el número 9, que justamente trata otro de los temas conocidos, uno de los cuentos conocidos, que se llama Los Misterios de la Calle Morgan. Vamos a escucharlo. Somos los chicos de sexto grado A, B y C, y les vamos a contar nuestro proyecto de Powers de Terror. Los crímenes de la calle Morgan. Se trata de que un hombre tenía un orangután y el orangután vio cómo se estaba afeitando. De repente el orangután se escapó y se fue a una mansión que era Madame y Mademoiselle L'Espagnage. Pero él, como vio los movimientos del dueño, se lo quiso imitar a las señoras. Entonces las estaba afeitando y hasta que a una le sacó la cabeza y a otra la metió por la chimenea. Y luego llegaron los policías y empezaron a ver qué había sucedido. Llegaron los policías y llamaron al investigador. El investigador buscó pistas Y entonces luego encontró pelos ensangrentados y entonces... sangre y la cabeza de la señora y el cuerpo de la chica y a la señora tirada en la chimenea. Por ese motivo intentaron capturar al orangután, pero ni los policías ni el investigador pudieron, así que se lo convocó al dueño para hacerlo. Intentó hacerlo hasta que lo logró, lo metió en una jaula y lo vendió para que no vuelva a pasar. Bueno, y ahí estábamos escuchando el proyecto de Sexto B que tenía que ver con las historias de terror. A los chicos les gusta también mucho las historias de terror, sobre todo a los que son un poquito más grandes. ¿Ustedes también? Sí. Ah, mirá vos. Nos encanta. A mí no me gustan, me dan miedo. Te tenés que acercar al micrófono cuando hables, ¿sabes? Porque si no, no te estamos escuchando. Bien, ¿ustedes también trabajaron sobre Carlos Gardel? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué trabajaron? ¿Qué cuento? De... ¿cuento de Carlitos? Sí. ¿De quién? De la autora en Graciela Beatriz Cabal. ¿Y quién es Graciela Beatriz Cabal? Nació en Barracas el 11 de noviembre de 1939 y murió el 23 de febrero del 2004. Fue una escritora argentina de literatura infantil y juvenil. También se destacó como periodista, docente y editora. Ajá. Es egresada de la UBA de la carrera de letras. Fue coordinada de distintos talleres y proyectos de fomento a la lectura. Uh-huh. En 2004 tuvo el premio CONEX, diploma al mérito en disciplina literatura infantil. Bien, buenísimo. Así que estuvieron leyendo otro cuento ustedes, diferente al que leyeron los chicos de primer grado. Bueno, rápidamente nos vamos al proyecto de séptimo grado, ¿sí? Que ellos mismos nos van a contar, es el audio número 10, sobre los proyectos que tienen séptimo grado A, B y C. Muy buenos días, soy el alumno Alan Baez de la Escuela 8. También participo del programa de radio de los chicos de la Escuela 8. Quiero contarles los proyectos que tuvimos, ya sea torneos o salidas que tuvimos. Tuvimos el torneo de atletismo y tuvimos la oportunidad de ganar algunas medallas por el esfuerzo y la capacidad de los compañeros. En algunos casos salimos en segundo lugar y en otros en primer lugar victoriosamente. También tuvimos el torneo de básquet, que no hubo premio que festejar porque no había. Pero igual salimos segundo lugar porque los otros también, como nosotros, se esforzaron, pero ellos ganaron esa vez. Tuvimos un proyecto de Carlos Gardel en estatura original, con un acordeón, y nos salió perfecto. Tuvimos la salida a la secundaria técnica Alejandro Volta, también fuimos a la secundaria San Martín. Esos fueron donde tuvimos el honor de ir, y desde ya muchas gracias por escucharnos. Somos el programa radial de los chicos de la Escuela 8. Buenísimo, y ahí escuchábamos partes de los proyectos de séptimo grado. Sí. Y bueno, en esto de musicalizar cantado. Sí, es hay un tema, ¿no? Que ¿cuál es? Andas en mi cabeza. Andas en mi cabeza, ¿sí? ¿Quién cantó Andas en mi cabeza? Yo, Leo y uno de cuarto A que no vino. Se llama Nicolás. Ajá, bueno, buenísimo. Vamos a escuchar entonces el audio número 13, que se llama Andas en mi cabeza. Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí, como arena en el viento. Sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver a un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte, no, no me da vueltas, tú me descontrolas. No paro de pensarte, porque me la paso imaginando que contigo me besé. Oye, y por siempre te amé. Si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das, y llega el dolor. Seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. Hora Libre, la comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas de la Escuela Nicolás Avellaneda, este cuarto C que contó sobre los proyectos. También muchos otros alumnos de otros grados nos contaron cuáles son los proyectos, ¿sí? Y bueno, ustedes están todos presentados, ¿no? No me queda nadie por presentar, ya es casi nuestro último bloque, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en este último bloque? Nos vamos a despedir. A ver, despídase, vaya despidiéndose. ¿Quién tiene que despedirse? ¿Sharon? ¿No? ¿A Yelén? ¿Quién tiene que despedirse? Yo. Bueno, dale. Queremos agradecer a todo el equipo. ¿De fútbol? ¿Al programa REC? Que los invitamos. A ver, saque la ayuda a memoria para poder hacer todos los agradecimientos. Vamos. Queremos agradecer a todos los que nos apoyaron para que este programa pueda emitirse. A la locutora Patricia y a todo el equipo técnico y a la producción de Radio Rachuelo. Especialmente a los directivos de nuestra escuela. A la directora Giselle Fernández y nuestra maestra Ana, el maestro de cuarto A, y a nuestra bibliotecaria Luisa, y a todos los maestros que hicieron posible que estemos aquí disfrutando de hacer nuestro programa de radio. Muy bien. Ahí estuvieron los aplausos para todos, ¿viste? Que nos puso Alejandra. Yo también le quería agradecer a Néstor Cortés, que lo fue a visitar también, mi compañero, que me mandó todos los audios, me los acomodó todos para que esto salga impecable como salió, porque estuvieron muy bien. Ahora les quería hacer una pregunta antes de seguir agradeciendo. ¿Cómo se sintieron acá en la radio? Muy bien. Bien, bien. ¿Sí? A ver, ¿qué me querés decir, Sharon? Nada, me agarró el micrófono y todo y se quedó calladita la boca. ¿Sí? ¿Estuvo bueno hacer radio? Sí. ¿Qué es lo que más le gustó de venir a hacer esta visita? A ver, espera que te paso el micrófono. Hablar sobre nuestra escuela. Bueno, estuvimos preparando mucho para esto. Le agradezco mucho a nuestra maestra y a ustedes que pudieron tener un poco de tiempo para nosotros. Y muchas gracias para todos. Me encantó como lo dijiste. Muy bien, perfecto. ¿Alguien quiere decir algo más? Vos, dale. Gracias a la profe Ana, porque lo enseñó mucho. Sí, que yo le dije a Ale hace un rato, ¿viste? Porque Ale es mi compañera y se me mezcló como la neurona, ¿viste? Ustedes cantaron una canción que antes de hacer el saludo final me gustaría que la pasemos. ¿Qué canción? A ver. Me solté el cabello. ¡Ay, sí! Me solté el cabello, un temazo. Vamos a escucharlo. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no sé que eres todo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Caminé hacia las puertas, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran. y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, todos me amarán. ¡Wow! ¡Qué temazo! Estuvimos revoleando el cabello recién mientras estábamos escuchando este tema. ¿Que a quién se le ocurrió cantar este tema? ¿A vos? Ah, a ver. Fue otra idea mía cantar Me Solté el Cabello, porque como habían muy pocas canciones, yo pensé que si había canciones se divertiría más la gente que nos escuchaba. Entonces yo puse Me Solté el Cabello, va a decir a la señora Luisa, porque la Catalina iba a ser la única canción que estaba. Entonces yo le dije a la señora Luisa, señora Luisa, ¿qué tal si ponemos Me Solté el Cabello, que me la sé? ¿Y quién te enseñó y Me Solté el Cabello? Mi mamá. Muy bien, genial tu mamá que te enseñó este tema, es muy divertido, te voy a decir. Bueno, última oportunidad para mandar saludos y esas cosas, a ver, por acá. Yo quiero mandar saludos a la directora, a la vicedirectora y a todos los del colegio. Por acá. A ver, vos, dale. Yo le quiero mandar saludos a las señas que nos dejó participar, a la señora Luisa, a la señora Ana y a todos los que me apoyaron para estar acá, hasta la gente de la radio que está acá escuchando. Buenísimo. ¿Quién más por acá? Bueno, yo le quiero agradecer a la maestra Ana que nos pudo traer y nos pudo enseñar cada día más. A la señora Luisa que nos trajo, se esforzó mucho para hacerlo. Al cuerpo directivo que lo hizo con mucho agradecimiento. Y bueno, también le quiero mandar muchos saludos y abrazos y besos a toda la escuela que nos dieron el permiso para poder venir acá y hacer esto. Y también le quiero mandar muchos saludos a mi familia, si es que ahora me está escuchando. Y a todas las familias, ¿no? ¿Nos sí, queda algo? No. A todos los papis, a todas las mamis que tal vez los estén escuchando, ¿sí? Yo quiero agradecer a la señora y a la profe Elisa que nos dieron esta oportunidad. Buenísimo. Y yo que... Y bueno, ¿nos queda algo? Vamos, rapidito, dale. Quería saludar a todos los directivos del colegio que nos dieron la oportunidad de venir acá a vivir esta experiencia muy buena. Quería mandarle saludo a mi abuela, a mi hermana y a mi mamá, si es que me están escuchando. Buenísimo. Y quería contarles que me gustó mucho venir. Buenísimo, me alegro que te haya gustado mucho venir. A mí también me encanta hacer radio, me divierte mucho. ¿Y? Yo quiero saludar a mi familia, por si las dudas, si me está escuchando. Le mando muchos besos. Bueno, buenísimo. Bueno, y este aplauso bueno, que nos vamos a dar es para ustedes porque estuvieron... ¡Muchas gracias! Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en esto que es Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Chau, chau. Chau, Patricia. Chau, Patricia. Chau. Porque te aferras más a la vida cuando sientes la... Que gracias a ella se estrella. Mateando en el Riachuelo, de 10 a 12, acá, en la FM Riachuelo 100.9.